Estamos en Pájaros en el Alambre, la segunda mayordomía de performance sonoro. Nos encontramos transmitiendo con el permiso de Lapu Pariacaca desde los Andes peruanos, Radio Jaguapi. Y nos acompaña este día el mayordomo Maxim Holland. Maxi, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por tenerme. Tiene que ser la radio más bonita del mundo esta. Estoy sentado encima de una piedra con una vista hacia el Pariacaca, globos al fondo, carpitas por todos lados. No, muy bonito estar aquí. Gracias por traernos, Maxi. Y hablando de esto, a mí me gustaría que nos platicaras cómo se te ocurrió juntar este grupo de gente y traerlo hasta acá para reflexionar todos juntos a las faldas del... ¿Será a las faldas de la Pupariacaca? ¿Será bueno decir a las faldas? No sé si son sus faldas, ya. Bueno, pero me gustaría que nos platicaras sobre este proyecto, pero antes de específicamente esta emisión, en realidad sobre Jaguapi, ¿cómo comenzó? ¿Cuándo comenzaste? ¿Qué significa Jaguapi? Bueno, Jaguapi significa fuera. El proyecto nació en realidad hace 2 años y medio, cuando yo hice un viaje a Cerro de Pasco, que es un pueblo minero en las alturas también de Junín. Y pues nada, en ese entonces yo con 2 amigos queríamos hacer un proyecto de arte urbano. Y se me ocurrió que era una buena idea hacerlo ahí. Y ahí nació el proyecto afuera, que en realidad ha evolucionado y se ha convertido en lo que vemos hoy día, que es Jaguapi. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Me refiero hasta aquí, este grupo de gente. ¿Cómo fue que seleccionaste este grupo de gente? ¿Cómo fue que se te ocurrió que viniéramos hasta acá? Claro. Pues la idea de venir aquí a Pariacaca nació el año pasado, cuando estábamos todos reunidos en Pisco, algunos de este grupo, pero también otros artistas. Y una noche estábamos conversando y nuestro amigo Alejandro, que nos acompaña ahora, me habló de este lugar. Y me pareció un lugar perfecto para venir y hablar de los temas del agua y del calentamiento global y todo esto. ¿Y la selección de artistas que hiciste para participar en este proyecto cómo fue? Pues mira, es un proceso, no sé, muy orgánico, ¿no? Ir conociendo gente, viendo gente que se anima con el tema, así como los conocí a ustedes, ¿no? Un día ahí en Oaxaca, totalmente inesperado, y aquí estamos, ¿no? Pero sí, es un proceso, en realidad, de conversar con la gente y... Y sí, pues, yo creo que uno siente cuando van a ser parte de Jaguapi, ¿no? Se siente al toque, como lo sentí con ustedes. Gracias por traernos hasta acá. No, ¡qué experiencia! Oye, Maxi, ¿cuánto tiempo te demora a ti hacer esto real? ¿No? Una cosa es que se sienten, conversen, que tengan este sueño, y otra cosa es que ya estemos aquí. ¿Cómo es ese backstage? ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Qué tanto te demora? ¿Cuántos recursos y cuántos hilos tienes que mover alrededor? A mí me gustaría mucho que nos platicaras todo esto que no vemos, que no nos enteramos y que es un esfuerzo tremendo el que tú haces para traernos hasta aquí. Pues sí, en realidad es un trabajo de más de un año ya, ¿no? Desde el comienzo, desde que hablamos del Pariacaca y comencé a investigar, ¿no? Que siempre comienza con eso, mucha investigación en Google Earth, ¿no? Que yo me pasé toda esta zona primero desde el espacio de alguna manera. Y pues nada, después de la investigación es el proceso de buscar fondos. Porque algo como esto, si en los otros años hemos podido hacerlo con dinero propio y con aportes de amigos y haciendo el crowdfunding, este año para poder lograr esto sí era necesario tener un apoyo más fuerte, ¿no? Que es donde entra Arts Collaboratory. Y pues sí, esa es como que la primera etapa. Y una vez que tenía eso asegurado, ya pude venir al lugar, empezar a investigar y ver exactamente dónde podíamos estar. Y de ahí reunir fuerzas, ¿no? Buscar gente que me apoye con las carpas, traer a Juancito y Enier desde Cusco para que también vean el lugar, traer a los artistas, los que pudieron venir, para que conozcan también el lugar y puedan empezar a pensar en ideas. Pues sí, es un proceso largo, pero muy divertido también. A mí me encanta hacerlo. Oye, y yo supongo que cuando tú haces un Jaguapi, también hay un post-Jaguapi, ¿no? La organización de todo ese material, ponerlo en la página web. Eso también, ¿cuánto tiempo te demora? ¿Cuántas personas trabajan en Jaguapi? O sea, ¿quiénes son la organización? ¿Quiénes son la producción? Pues en realidad somos un montón, ¿no? Y varía en diferentes épocas, ¿no? Pero hay un montón de gente que siempre está apoyando. La gente que está ahí siempre fijo son César, que ahorita no ha podido venir desde el inicio, pero va a venir hoy día. Está siempre también Pamela, está Celine. Pero a medida que se va armando el grupo, la gente va uniendo fuerzas, ¿no? Gente que también ha estado desde el comienzo son Pauli, son Eduardo, haciendo foto. Entonces sí, somos un grupo que va cambiando, ¿no? Va creciendo, va achicando, pero siempre, a medida que se abre la necesidad, siempre hay alguien que está dispuesto a aportar, ¿no? Y eso es muy bonito. Oh. Oye, Maxi, y platícanos más sobre Maxim Holland. ¿Qué hace Maxim? Además de ser un guerrero y un transformer mutante que anda así cansancio por todo el camino, ¿qué más hace Maxim Holland? Pues no sé, no sé, es una pregunta difícil. Maxi hoy en día es esto de Jawapi. En realidad esto, mi vida, la gran parte de mi vida está dedicado a esto, ¿no? Aparte también, pues, yo trabajo en producción de cine y televisión hace muchos años y eso me ayuda bastante también poder realizar este tipo de cosas, ¿no? A pesar de que son dos mundos muy distintos, son muy parecidos en muchas cosas, ¿no? La parte de producción, de llevar un grupo de gente a sitios aislados. Entonces he aprendido mucho de esa parte, ¿no? Muy bien, Maxi. Y también hay otra parte de Maxim Holland que estamos por ver porque Maxim va a entrevistar. Eso. ¿Quiénes van a ser tus invitados del programa de Maxim Holland en Radio Jawapi? Pues mira, si nos da el tiempo, me gustaría invitar a cada uno de los artistas que conversemos unos 5 o 10 minutos, porque yo creo que a pesar que estamos todos aquí juntos, no todos han tenido la oportunidad de escuchar cuál es el proyecto de cada uno. Yo creo que sería bonito, si es que pueden disponer del tiempo, me encantaría hacer eso. Muy bien, pues pongámonos de acuerdo, estamos aquí, Maxim está aquí. Yo no sé, Maxim, si ya has invitado a alguien, si ya tienes tus citas agendadas, si va a ser esporádico, si va a ser el que pase así, tú, a quien vemos aquí desde la tienda. Voy a tener que organizarme para realizar ese trabajo, ¿eh? Okay. Pero sí, vamos a hacer un horario. Muy bien, y la invitación queda abierta y si alguien quiere asomarse en este momento aquí con Max y platicar, pues estamos aquí a la espera, un ratito más. Pues continuamos en Radio Jawapi. Muchísimas gracias, Maxim. Gracias por traernos a todos aquí, por generar este proceso de comunalidad juntos. Y pues continuamos en Radio Jawapi. Sintonícenos en el 88.5 de FM. Estamos transmitiendo con el permiso del Apu Pariacaca. Me encanta el feedback instantáneo. Está increíble. Qué padre que podemos oír.